Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda, buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien, ¿cómo anda? Bien, bien. Bueno, ¿cómo es esto de armar una lista? ¿Cómo está el grupo para este domingo? Bien, andamos entre vecinos acá porque la verdad que teníamos ganas de participar en el barrio. La verdad que hace falta acá una junta, así que nos juntamos un par de vecinos y bueno, nos animamos y hicimos la lista. Qué Y acá lindo. estamos. Bueno, y contame, ¿quiénes son y cuáles son los vecinos que le enteran? Vos vas de candidata a vicepresidenta, ¿no? ¿Está bien? Sí. Sí, Bueno. yo voy a vicepresidenta. Bueno, el presidente está para mí Valeria Elizabeth, vicepresidenta Luna Verónica Cicel, que soy yo, secretario Jara Rodrigo Lonán, tesorero Ulloa Ricardo. Después están los vocales, que sería Ulloa Maximiliano Ricardo, Luna Florencia Naís, Rueta María Cecilia, cuarta vocal Gauna Marina Elizabeth. Revisor de cuentas serían Painemil Diego Armando, segundo revisor Antoche Noelia Noemí, tercer revisor Vega Andrea Solea. Y ellos, nosotros conformaríamos la lista número 2. Bien, Vero, ¿y cómo es las propuestas que tienen? ¿Qué observan del barrio? ¿Qué creen ustedes que se puede mejorar? Me imagino, se han reunido y empezaron a ver, che, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, ¿qué es lo que han decidido, por ejemplo, como sí, propuestas? Sí. A ver. Primer propuesta es solicitar para el municipio la construcción de la sede para la Junta Vecinal, que sería lo ideal, primero tener más que nada en el barrio. Segundo, gestionar para que el municipio de la provincia Innovación base en programas que formen la contención, la participación e inteligencia de niños jóvenes y adultos mayores. La tercera, solicitar la construcción de una sala de primer auxilio. Cuarto, gestionar la construcción de un playón deportivo. Quinto, realizar actividades solidarias, realizar todas las gestiones necesarias teniendo a crear el medio ambiente. A metro de nuestro barrio existe el basural, que es un problema terrible que los queremos solucionar, tratar de solucionar, formatear actividades recreativas y deportivas en el barrio. Más que nada, una contención para los chicos. Y bueno, después ir viendo las calles, los cordones cunetas, viendo el tema del agua, que se estanca mucho acá en el barrio cuando llueve, y entre el barrio... Nosotros en la cancha de Fátima hay pero una inundación terrible, que es lo que más queremos. Cuando llueve se estanca todo, ¿no? Mucho barro. Sí, mucho barro, ¿no? Y aparte el olor a podrido que larga el agua esa acá en el barrio. Claro, claro. Verónica, ¿y cómo van casa por casa? ¿Cómo va la campaña? ¿Van ahí juntándose? Sí. ¿Cómo es? Sí, ahora estamos buscando lo del padrón y en estos días hemos salido en algunas casas a repartir nuestro folleto y dando la idea que tenemos. Así que en eso estamos. Vamos viendo los que están en el padrón y los que más conocemos, vamos y ahora estamos tratando de ir casa por casa, viendo lo del padrón y contándole, bueno, nuestra idea y dejando la lista y propuesta que tenemos. ¿Hace cuánto que vivís en el barrio? Yo hace como 5 años, un poco más ya. Ajá. Bueno, y me imagino, bueno, vas viéndolo crecer porque ha crecido y también vas viendo lo que falta y lo que debería ser para el barrio, ¿no? Sí, en eso vamos. Hasta ahora mucho crecimiento no vemos, por eso lo que más queremos tener la junta para poder ir creciendo un poco. Porque la verdad que este barrio lo veo muy muy bajo, está. Nadie ha hecho nada, definitivamente por el barrio. Medio quedado, digamos. Sí, medio quedado, sí. Y no hay playón, ¿no? No hay un playón para que jueguen los chicos. No, no. No hay playón para los chicos. Y sí, me hicieron una placita hace poco y... Es lo único que hay. Claro, claro. Bueno, así que, ¿y cordón cuneta? ¿Cómo están con el cordón cuneta? Y yo calculo que eso habría que hacerlo ya, porque ya están instaladas las cloacas, el gas, todo, así que habría que empezarlo a pedir. Bueno. Verónica, se lo preguntamos siempre, porque no nos parece mal tampoco. ¿Ustedes son de distintos partidos políticos o se identifican con algún partido político en especial? No, nos identificamos con un partido político. ¿Con ninguno o con uno? No, con uno lo identificamos, con el peronismo más que nada estamos. Con el peronismo, la mayoría sí. Han tenido, bueno, no nos parece mal a nosotros como... Igual tenemos nuestro encuentro porque hay algunos que no, pero dentro de todo tratamos de trabajar con el mismo. Claro. A nosotros no nos parece mal, te digo, ¿eh? A nosotros nos parece bien poder contar, sí. Y además porque uno, de eso se trata, el compromiso, la militancia, sí, es a partir de ese lado, así que nos parece muy bien que quienes consideran que pertenecen o se ven identificados con una línea política, con un partido político, lo hagan también. Bueno, Verónica, así que están preparados, van a seguir de campaña toda esta semana, me imagino, golpeando las puertas a los vecinos y vecinas. Sí, a full esta semana. Buenísimo. Bueno, desde ya, si quieren pasar por acá, también no hay drama, por Radio Encuentro, la puerta siempre abierta. Pero bueno, queríamos ir charlando con ustedes, vamos a ir charlando con cada una de las listas. La otra lista, la lista 13, ¿no? ¿Está bien? Sí. La contrincante. No, la lista número 2 es de nosotros. La de ustedes, la 2, sí, pero la contrincante sería la lista 13. ¿Está bien? Sí, la contrincante, sí, la lista 13. Bueno, y vamos a estar ahí un poco compartiendo todo lo que se vaya a dar de cara a la elección, que van a estar votando en lo que conocemos todos como la escuela número 19, ¿no? ¿Se va a hacer la elección? El CEN 19, el día 25 de 8 a 18 horas.